La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Dedicamos este aula a propuestas relacionadas con la educación sexual integral. Es necesario que sepamos que la educación sexual integral tiene que ver con aprender a expresar emociones y sentimientos, a reconocer y respetar valores como la amistad, el amor, la solidaridad, la intimidad propia y ajena, y a cuidarnos y a cuidar a los demás. La educación sexual integral también tiene que ver con los derechos de las personas, por ejemplo, a ser bien tratados, a que se trate de igual manera a varones y a mujeres, a ser respetados, a decir no a lo que nos hace sentir incómodos, el derecho de recibir información científica o el derecho de no ser discriminado, entre muchas otras cosas. Algunos de los temas que podemos trabajar desde la educación sexual integral o ESI en las escuelas son: en nivel inicial y primaria aprendemos las partes del cuerpo humano, las diferencias corporales entre mujeres y varones, los nombres de las partes íntimas, el cuidado del cuerpo y la salud, la seguridad y la confianza para preguntar lo que necesitamos saber, a pedir ayuda ante situaciones que hacen daño, a reconocer y respetar emociones y sentimientos propios de la sexualidad, como es el miedo, la vergüenza, el pudor, la alegría, el placer, a respetar formas de vida diferentes a la propia, y el derecho a saber la verdad sobre nuestro propio origen, sobre nuestra propia identidad. En secundaria aprendemos a decir no frente a las presiones de amistades y de la pareja, a no discriminar, a aceptar y valorar sus cuerpos tal como son. Aprendemos sobre las relaciones sexuales como vínculos de amor, placer y responsabilidad, sobre la reproducción humana, el embarazo, la maternidad y paternidad, el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades, y los derechos relacionados a la salud sexual y reproductiva. La misma luna, buscamos el mismo amor, tenemos la misma risa, sufrimos la misma tos, nos dan las mismas vacunas, por el mismo sarampión, hablamos el mismo idioma, con la mismísima voz. Yo no soy mejor que nadie, que tenés vos. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Eduardo Galeano. Buenos días, chicos y chicas del aula comunitaria de la Puriajú. Yo soy la señora Mica, seño del taller de cuentos, y hoy traje un cuentito para compartir con ustedes. El cuento se llama Buba, el dragón amigo de la princesa Carlota. En el centro del bosque del país de los cuentos al revés, oculto por los árboles, hay un volcán que nunca ha arrojado fuego. En su interior vive un dragón. Un dragón pequeñito, pequeñito, un bebé dragón, cuyo nombre es Buba. Buba es un dragón muy especial. No le gusta la violencia y dice que es pacifista. Es decir, que es amigo y defensor de la paz. Además, es vegetariano. Quiere decir que no come carne. Se alimenta solo de los frutos del bosque y es muy tímido y tranquilo. Por eso vive en el volcán, donde está protegido al calor de sus brasas. Porque también es muy, pero muy friolento. Eso sí, le encanta jugar a todos los juegos. A la escondida, a la soga, y lo que más le gusta de todo es viajar y vivir muchas aventuras. Pero lo que no le gusta para nada, es asustar y tener un aspecto tan malo. Por eso, él nunca arroja fuego por su boca, sino que las lanza pompas de jabón. Las criaturas que viven en el bosque conocen muy bien lo que es un dragón, porque han leído cuentos, entonces saben cómo son. Saben que tiran fuego por la boca, que no les gusta jugar, que se enojan por todo y que siempre están muy, pero muy serios. Nadie quiere acercarse al volcán, tienen miedo de molestar al dragón y hacer que éste se enoje. Así que prefieren pasear por todo el borde del bosque antes que pasar por ahí. Pobre Buba, si lo conocieran de verdad, ellos no pensarían así y él no estaría tan solito para jugar. Aunque Buba tiene una gran amiga, la princesa Carlota. Un día, Carlota pasaba por el bosque y decidió acercarse al volcán y hacerle una broma al dragón. Esperó que el dragón estuviera dormido y con barro le pintó todo el cuerpo, para que cuando se despertara creyera que estaba muy enfermo. Cuando terminó la broma, se escondió detrás de unos árboles y esperó a que el dragón se despertara. Cuando el dragón abrió los ojos, se desperezó y fue directo a beber agua del lago. Carlota confiaba en que él, al verse reflejado en el agua, se enfurecería y se enojaría mucho, y rugiría y lanzaría fuego por la boca. Lo tenía todo planeado. En ese momento, ella le haría una burla y se iría corriendo rápido. Pero las cosas no sucedieron como Carlota pensaba. Cuando el dragón se vio reflejado en el lago, se asustó mucho. No comprendía qué le estaba pasando. Puso cara de preocupación y empezó a llorar. Carlota no sabía si correr o consolar al dragón, que en ese momento parecía de todo menos malo. Al final, Carlota, un poco apenada, salió de su escondite para consolar a Buba, que en lugar de rugirle, le pidió ayuda. Le dijo que estaba muy enfermo, pero que no conocía a nadie y que no sabía qué hacer. Entonces, Carlota le explicó que ella le había hecho una broma. Ahí Buba dejó de llorar y le preguntó por qué había hecho algo así, si él nunca había molestado a nadie. También le dijo que no entendía por qué nadie quería ser su amigo. Carlota le pidió perdón y desde entonces se hicieron inseparables. Jugaban juntos, tenían aventuras y viajaban a todos los lugares del reino. Desde aquel día, Buba se convirtió en el mejor amigo de la princesa Carlota. Más tarde, Carlota pidió a la maga Luna que reuniera todas las criaturas del bosque y les explicó lo siguiente. Que Buba era un dragón muy bueno. Que él no era agresivo, ni se enojaba, ni echaba fuego por la boca. Y por esa razón, él vivía ahí solito. Porque la familia del dragón no entendía por qué no se comportaba como los y las demás dragonas y lo retaban cuando él no se enojaba. Harto e incomprendido, él decidió irse a vivir al volcán, creyendo que ahí todo sería diferente. Buba, el pequeño dragón, no es como los y las demás. Es tierno, es tímido y sensible. Y no hay nada de malo en ser sensible y llorar. Ser un dragón no te impide tener sensibilidad. Los dragones no tienen por qué ser malos. Hay muchísimas maneras de ser un dragón. ser diferente no es nada fácil. A él le pasa un poco, como a los niños y niñas que no viven en el país de los cuentos al revés. Se cree que los niños tienen que ser de una manera y las niñas de otra. Dicen que los niños tienen que ser brutos, valientes y que no pueden llorar, porque los niños no lloran. Y que las niñas tienen que ser buenas, dóciles y primorosas. Pero todo el mundo sabe que las niñas también son fuertes y valientes y que los niños son tiernos y delicados. Aquí, en el país de los cuentos al revés, hemos conseguido que todos y todas trabajemos en igualdad. Hemos logrado un país donde todas las personas pueden ser como quieran y no tienen que comportarse como dictan las costumbres. Sin embargo, no podemos despistarnos, porque todavía tenemos que conseguir lo mismo con la familia Dragona y con todo el resto del mundo. La maga Luna decidió entonces hacer una gran fiesta para que todos conozcan al dragón y que todo el bosque se entere cómo era Buba. Pero nadie quería ir a la fiesta, porque les daba mucho, pero mucho miedo. Pero sucedió algo que a todos les hizo cambiar de opinión. Un día antes de la fiesta, se rompió el puente que comunicaba las dos partes del bosque. Entonces la población quedó dividida y no podía comunicarse. Además, se iba a tardar mucho, pero mucho tiempo en volver a construirlo. Esto era un grave problema. La maga Luna le contó esto a Buba y durante la noche antes de la fiesta, el dragón trabajó duramente y construyó un nuevo puente. Todas las personas y criaturas del reino vieron cómo él lo hacía y comprobaron que el dragón era bueno. Se lo agradecieron inmensamente y decidieron ir a la fiesta y pedirle disculpas por haber tenido una opinión errónea sobre él antes de conocerlo. Lo abrazaron, lo aceptaron y aprendieron que no es fácil ser diferente y decidieron que nunca más volverían a prejuzgar a alguien antes de conocerlo. Bueno, espero que a todos y todas les haya gustado el cuentito y tengamos en cuenta en que no debemos juzgar a alguien por ser diferente, sino quererlo y acompañar a las personas tal y como son. Un beso enorme y espero que se cuiden. Hacer es la mejor manera de decir. José Martín. Samba desafía. Edición Cuerpo Humano. ¿Qué nombre se les da a las siguientes partes del cuerpo humano? ¡Yo lo sé! ¡Brazo! ¡Ojo! ¡Mano! ¡Pie! ¡Oreja! ¡Correcto! ¿Qué nombre se les da a las siguientes partes íntimas? ¡Yo lo sé! ¡Partes íntimas! Definir partes íntimas. Las partes del cuerpo que están cubiertas por la malla o la ropa interior se llaman íntimas. Son aquellas que solo uno mismo puede ver o tocar. ¡Ah! ¡Uy, qué difícil! Contesta, niña, mejor. ¿Qué pasó? A ver, pechos. ¡Correcto! ¿Tengo que seguir? A ver. ¡Uy! ¡Tiempo! Las respuestas correctas podrían ser pene, pechos y vulva, entre otras. ¡Ya lo sabía! ¿Quiénes son los únicos que pueden ver o tocar nuestras partes íntimas? ¡Yo lo sé! Nuestros padres, cuidadores o médicos, pero solo por razones de salud o higiene. Y si alguien te hace sentir incómodo o te da vergüenza, siempre hay que buscar a un adulto de confianza para contárselo. O si alguien te pide guardar un secreto que te asusta o te pone triste, también lo tenés que contar a un adulto para que te ayude. ¡Correcto! Y los ganadores son Samba y Niño. Esto fue Samba Desafía, edición Cuerpo Humano. Secretos buenos y secretos malos. Hola, amigues. Mi nombre es Benicio y quería contarles una historia, porque a mí me encanta que me cuenten cuentos. Esta historia me pasó a mí y empieza así. Un día mi amiga Matilda me invitó a jugar a su casa. Yo dije, yupi, es uno de mis planes favoritos. Mi mamá me llevó y cuando llegamos a la casa de Mati, así es como le decimos en el jardín, ella me estaba esperando para darme un gran abrazo. Uno que fue tan, pero tan grande que cuando nos separamos nos caímos de cola en el piso. Me encantan los abrazos de mis amigues. Ella me contó que con su abuelo Margarito le habían preparado una torta para su mamá por el cumpleaños, pero que no contara nada porque era un secreto. ¡Qué bueno! A mí me encantan las sorpresas también. Los secretos de mis amigues son lindos y los guardo. Nos pusimos a jugar a las carreras de autitos, a las muñecas y nos divertimos un montón. También le propuse que jugáramos al doctor, que es uno de mis juegos preferidos, y vino a jugar con nosotros Franco, el hermano mayor de Mati, que nos estaba cuidando porque el resto de la familia de mi amiguita estaba trabajando. Él sí que es grande, tiene 19 años y lo dejan mirar la tele hasta tarde, andar solo por la calle y muchas cosas más. Pero durante el juego hubo algo que no me gustó y me hizo sentir incómodo. Y fue cuando a Franco le tocó hacer de doctor y me revisó. Pero como mi papá y mi mamá siempre me enseñan que las partes íntimas solo yo puedo tocarlas, me enojé y les dije que no quería jugar más. Cuando llegué a casa, me puse contento porque justo mi papá había preparado mi comida preferida, milanesas con papas fritas. Y como suele pasar a la noche, que es cuando nos juntamos todos, cada quien cuenta cómo le fue. Yo les conté todo lo que me había divertido con Mati, pero también lo feo que me había sentido con el juego de Franco. Mi familia me felicitó por contarle y me recordaron que nunca, pero nunca de los jamases, debo guardar secreto con los grandes, aunque sea gente cercana o familia, porque solo los secretos lindos son los que tengo con mis amigues, y son esos los que tengo que guardar como un tesoro muy valioso. Es muy importante que si alguien te toca de una manera que no te gusta o que te incomoda, si alguien toca tus partes o te hace tocar las suyas, puedas decirle no gritando muy fuerte. Y si no te animás, no importa. Después podés contárselo a una persona grande de tu confianza que te va a creer todo lo que vos le cuentes y te va a ayudar y a proteger. Cuento del libro Yo Pregunto, Educación Sexual desde los Primeros Años, editorial Chirimbote. Llegó la hora de descubrir a qué juegan Samba y sus amigos. ¿Quién juega a ser astronauta? ¿Niña, Samba o el niño cauteloso? ¿A quién le gusta jugar con una muñeca de Juana Azurduy? ¿Al niño que lo sabe todo? ¿A la señorita Silvia o a Samba? ¡No se rindan, mis leales! Juana es una de mis heroínas preferidas. ¿Y la tuya cuál es? ¿A quién le gusta leer libros de fantasía en su tiempo libre? ¿A Niña? ¿Al niño que lo sabe todo o a Belgrano? Me encantan los libros de fantasía, aunque sean de princesas, dragones, magos o hadas. ¿A quién le gusta jugar a la pelota? ¿Al niño cauteloso, a Niña o a San Martín? Gracias. Entonces, te recomiendo mi libro. Nunca es tarde para aprender un deporte nuevo. ¡Yuhu! ¡Qué divertido! Puedo estar con princesas y dragones sin salir lastimado. ¿Qué aprendimos hoy? Que no tiene nada de malo que un nene juegue con muñecas. Que las chicas pueden... podemos soñar con ser cualquier cosa que nos propongamos. Que nadie nos puede imponer lo que nos tiene que gustar o no gustar. Y que somos libres de elegir nuestros juegos o juguetes. Y que compartiendo, siempre vamos a tener con quién jugar. Y eso es lo más divertido. Haga cada uno su parte de deber y nada podrá vencernos. José Martín. Fuego Feminista es una organización diversa y horizontal que funciona a lo largo del cordón industrial. Desde nuestro colectivo, creemos que gritar ni una menos en la región significa exigir más actividades de promoción y prevención, tanto de la salud integral como en violencia de género por parte de los estados municipales y comunas. Garantizar el acceso a un sistema sanitario de calidad. Mayores recursos destinados a las áreas de géneros del cordón, para que se logre un acompañamiento seguro y eficaz en una situación de violencia. Para que en la región no haya otra Joana Romero, necesitamos que quienes cumplan funciones públicas, tanto en la salud, en el Estado y en las fuerzas de seguridad, se capaciten desde una perspectiva de género y se cumpla con la formación que exige la Ley Micaela. Nuestro desafío es seguir encontrándonos y uniéndonos, creando lazos de amor y sostén que nos permitan luchar juntas, fortaleciendo las redes que el feminismo va tejiendo a lo largo del mundo, y en particular en nuestra región, pensándonos como mujeres del cordón industrial. Por eso, este 3 de junio, gritamos ni una menos. ¡Zamba pregunta! ¿Qué son los derechos del niño? Yo lo sé. ¡Oh, no! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! ¿Y qué son los derechos del niño, niño que lo sabe todo? Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. ¡Ah! ¿Y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Zamba? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo esto. ¿Eh? Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar. ¡Derecho a jugar! Sí, Zamba. Hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar. Y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. ¡Ah! Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. Esto fue Zamba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. ¡Hormiguitas! ¡Qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria! Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar y todo lo que se te ocurra para seguir creciendo mientras estamos lejos para cuidarnos. ¡Hasta la próxima, hormiguitas!